programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a una edición más de su informativo Zona Cultura, correspondiente a este jueves 28 de diciembre del 2017. Hoy les presentamos nuestra emisión 132. Un gusto poderles acompañar desde este momento, ya cuando son las 7 de la mañana, en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos, por supuesto, en la región insular, en las encantadas islas de Galápagos. Como siempre, queremos que usted lo tenga presente en su mente. Este informativo es retransmitido a través de 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. Adicional a esto, contamos con las páginas www.radiocce.com, www.cceeloro.gov.es. Esta última página, la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, radiocce.com, aquí usted puede escucharnos y también nos puede observar. Contamos con un sistema de audio y video para que pueda seguir de manera visual también la señal, la programación, conocer a los personajes, las personas que nos acompañan aquí en nuestra cabina. Esa es nuestra cordial invitación. Hoy tendremos un programa bastante especial con diferentes actores de la sociedad civil, de manera especial para dar a conocer algunos planes de seguridad que usted debe tomar en cuenta para este feriado. Muy buenos días, Fernanda, bienvenida. Muy buenos días, amigos, amigas que nos escuchan. No se olvide que el día de hoy todavía está bastante nublado y en algunos sectores incluso está lloviendo. Tenemos 12 grados centígrados, la mínima es de 9 y la máxima es de 18. Ya lo sabe, hay bastante neblina, así que salga siempre con un ponchito, con un saco, con una chompa y siempre llevando un paraguas. No se olvide también que el día de hoy tenemos los vehículos con pico y placa. Acá les son, Darío. Por supuesto, el día de hoy, toda esta semana, estamos con la restricción vehicular pico y placa. Esta siempre solo se deja de tener utilidad los días sábados, domingos y los días feriados. Para este día, desde este momento, 7 horas, no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sean 7 y 8. Esta restricción también va hasta las 9 horas con 30 y en la tarde se repite desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. En el perímetro urbano comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que tenga en cuenta esta medida. Y bueno, hoy finalmente es 28 de diciembre, fecha en la cual ya se cierra el proceso de revisión técnica vehicular y posterior matriculación, que constantemente durante estos días y últimos meses nosotros les hemos estado invitando a que realicen este trámite necesario para la circulación vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito. Hoy ya se ha acabado toda esta Hoy acaban con este proceso, con este trámite. Esperamos que usted no se haya quedado atrás y no tenga que pagar las multas que generalmente se realizan cuando uno pasa por alto estas normativas. No se olvide también que el día de hoy es Día de Inocentes. así que tendremos también una nota al respecto del Día de los Inocentes. Y si desea ya pues conocernos un poquito más, no se olvide de darle like a la página Radio CCE que tenemos en Facebook, pues estaremos con nuestros invitados transmitiendo en vivo a partir de las 8 de la mañana. Exactamente, tenemos novedades sobre la movilidad en Quito, en el sector de la avenida Mariscal Sucre y Albornoz, por trabajos en la vía y de manera especial en el paso elevado, en el puente peatonal. Podemos observar en imágenes que los agentes civiles de tránsito están realizando el tráfico de las personas para que puedan pasar por abajo, pues el puente no está habilitado en ese momento. Tenemos 7 de la mañana y 5 minutos. Nos vamos ya con el detalle de la información en este jueves 28 de diciembre. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana y 5 minutos, aquí les contamos lo que tendremos en estos 120 minutos de información. Ministerio de Turismo invita al Ecuador a ser parte de la fiesta Diablada Pillareña. Ayúdanos a volar, así nos lo pide la Orquesta Joven del Ecuador. Más adelante le contamos de qué se trata. Machala fue sede del primer foro ambiental sobre manejo sostenible de la biodiversidad y los recursos renovables. Fakir, el último libro de Cristian Oquendo Sánchez. Conozca su historia. Ecuador logra prórroga de 5 años para culminar con el desminado humanitario. Con éxito se realizó el segundo conteo navideño de aves en la reserva de biosfera Yasuní. Este domingo el festival Conocotieso pone la alegría al fin de año. Otavalo en oferta, algo nuevo que visitar en la provincia de Imbabura. Se dictan talleres de ritmos tropicales en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy conoceremos el trabajo que desarrolló durante este 2017 el Frente de Danza Independiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ayer se desarrolló la última junta plenaria del año aquí en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A pocos días de concluir el año, las Inocentadas se toman los teatros. El Consejo Estudiantil de la Universidad Internacional del Ecuador realiza la campaña Dona un Cuento Infantil. Y desde las 8 de la mañana, en nuestros espacios de opinión y entrevista, estaremos junto al capitán del Cuerpo de Bomberos, Jorge Almeida, para hablar sobre los riesgos de fin de año al manipular pirotecnia. Todo el Ecuador se apresta a un nuevo feriado de fin de año. Para hablar sobre el plan de seguridad de este fin de semana, hoy estaremos junto al coronel de la Policía Nacional, Javier Buitrón. Y para el cierre de nuestro programa estaremos junto a Cristina de Grave para hablar sobre algunas prácticas esotéricas que se pueden realizar al concluir el año. Todo esto usted lo escucha en 100.9 FM y 940 AM. Las páginas disponibles para usted también para que nos escuche y nos observe: www.casadelacultura.gov.es y www.cceeloro.gov.es. 7 de la mañana y 8 minutos. Aquí iniciamos. En el país. Si pensó que luego del 31 de diciembre la fiesta se acabó, déjeme decirle que está equivocado, porque desde el 1 de enero los diablos se toman píllaro para festejar su tradicional diablada. Desde el próximo 1 de enero, a partir de las 12 del día, las principales calles de Santiago de Píllaro se tiñen de rojo, pues diablos, guarichas y capariches danzarán frenéticamente en la conocida fiesta La Diablada Pillareña. La fiesta fue declarada en el 2009 como Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador y desde entonces su popularidad ha ido en ascenso. En su visita a Quito, los Diablos llegaron al Ministerio de Turismo para invitar a su titular, el doctor Enrique Ponce de León, a ser parte de la fiesta. El ministro resaltó que estas actividades son las que diferencian al Ecuador en su oferta turística, pues se sostiene en la identidad. Es nuestra identidad la que nos permite ofrecer al mundo un turismo de experiencia. En eso nos diferenciamos de otras potencias turísticas, de otros hermosos parajes que tienen grandes potencialidades también. Pero nuestro país, con su identidad, con esa posibilidad de unir el turismo a la tradición, a la cultura, a la historia, es lo que nos vuelve un país con esa enorme potencialidad. El origen de la Diablada Pillareña viene desde la época colonial y se deduce que fue la rebeldía mestiza y nativa la que incentivó a que las personas se disfracen, aunque también existen otras versiones de su origen. Patricio Salabria, alcalde de Santiago de Píllaro, señala la dinámica de la fiesta. Bueno, a partir de las 12 del día hacen el ingreso todos los integrantes de cada una de las partidas a las calles principales del cantón y eso se prolonga hasta las 6 de la tarde, en donde que ya se retiran cada uno de ellos a sus lugares de orígenes, que son los distintos barrios que están componiendo estas partidas. Y luego de eso, pues a partir de las 7 de la noche más o menos, existen grupos de personas, familias completas que se disfrazan, ¿no?, de cualquier personaje público y hacen su remedo prácticamente. Todos los días y esperamos que este año pues tengamos mayor concurrencia que el año anterior para que todo sea un éxito y sobre todo que lo disfrutemos y empecemos bien de buena manera el año, ¿no? La fiesta dará inicio del 1 al 6 de enero en las principales calles de Píllaro, ubicado al norte de la provincia de Tungurahua. Se contará con 13 partidas, cada una con alrededor de 1000 danzantes. Los Diablos son los más llamativos, pues sus máscaras están elaboradas con cuernos de cabras, venados, corderos y toros. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 de la mañana con 11 minutos. No se olvide que también puede buscarnos en Facebook, estamos como Radio CC. Desde las 8 de la mañana tendremos en vivo las entrevistas junto a nuestros invitados. Así es, continuamos con la información. La Orquesta Joven del Ecuador busca poner en alto el nombre del país y cumplir una meta llegando hasta Europa en el 2018. La Orquesta Joven del Ecuador ha sido invitada a tocar en las Naciones Unidas, en Ginebra el próximo 24 de mayo. En la Semana Latinoamericana de París, a realizarse también el 29 de mayo y en otros escenarios europeos importantes en 2018. Ayúdelos a cumplir esta misión musical a través del programa de recaudación de fondos Ayúdanos a Volar, de la página Just Giving. El viaje será en los meses de mayo y junio del próximo año y se incluirán destinos como Alemania y España. Esta es la oportunidad de presentar a los jóvenes y sus identidades, darse a conocer a partir de la música y al mismo tiempo crear lazos de amistad y conocer otras realidades del mundo. Además, según señala Isabel Rodríguez, gestora cultural de la orquesta, ya han tenido otros acercamientos musicales. Esta joven del Ecuador nace en el 2016, realmente su primer concierto fue en beneficio por el terremoto que hubo en ese año para dar lo que recaudamos a una comunidad de humilde. Entonces a partir de ese momento conformó, se dio el primer concierto formal y a partir de ese día se han hecho más de 40 conciertos en diferentes escenarios de Quito. Hemos hecho conciertos en la frontera en favor de la paz en Colombia, y después lo hicimos en Brasil. Llevamos a la Orquesta Joven de Ecuador a Brasil a representar al Ecuador en Río de Janeiro este agosto pasado, y fue muy exitoso, logramos dar un concierto de Cristo del Redentor. La orquesta es un espacio lleno de diversidad que refleja la riqueza natural y cultural de su país. Los músicos que la integran van desde los 10 años hasta los 25 años y la mayoría de ellos viene de realidades en desventaja. Todos con una gran pasión por la música, que aprenden y tocan tanto piezas clásicas occidentales como académicas sudamericanas del rico repertorio que posee el país. El apoyo en la página jazzgiving.com servirá para solventar el viaje de estos jóvenes a Europa, pero también buscan donaciones de instrumentos musicales, voluntariado, intercambios o creación de convenios con instituciones que deseen unirse y apoyar a este programa de educación musical en Sudamérica. Bueno, ahí tenemos esa oportunidad para que usted también pueda ser un gestor cultural, dar la mano a este grupo de músicos. Recuerde la página jazzgiving.com, busque a la joven orquesta de Ecuador. Nos vamos con más información. En el marco de actividades del Ambiente Fest, que se desarrolló en Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, provincias pertenecientes a la Coordinación Zonal 7 del Ministerio del Ambiente, la Dirección Provincial del Ambiente del Oro, en coordinación con la Universidad Técnica de Machala, realizó el primer foro ambiental sobre manejo sostenible de la biodiversidad y los recursos renovables. En el participaron 330 personas entre alumnos, docentes y ciudadanía en general. Esta actividad se ejecutó con el objetivo de vincular a la sociedad civil y a la academia en el desarrollo de iniciativas para la conservación del ambiente mediante el manejo de los recursos renovables, así como también en relación al control de actividades que generan impactos adversos al ecosistema. Este foro contó con la participación de expositores de alto nivel: Génesis Arias, estudiante de Economía Agropecuaria de la Universidad Técnica de Machala, manifestó que el foro fue muy interesante, sobre todo en cuanto a las acciones para la protección de la naturaleza que se están ejecutando en la actualidad. Fomentar este tipo de actividades nos ayuda para adquirir conocimientos y avanzar como estudiantes, acotó. Por su parte, Julio César Flores, estudiante de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica de Machala, manifestó que la información entregada en este foro fue significativa, pues es importante concientizar a la ciudadanía en materia de cuidado y protección del ambiente. Conservar nuestra biodiversidad es tarea de todos y debemos trabajar para que así sea. El ministro del Ambiente, a través de sus dependencias provinciales, trabaja de manera permanente para desarrollar este tipo de eventos que contribuyen al fortalecimiento de la educación académica e incentivar a los docentes, estudiantes y público en general a ejecutar actividades de investigación y aplicación de los temas relacionados con la conservación ambiental en nuestro país. Información tomada del sitio web del Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana y diecisiete minutos. Queremos recordarle que este espacio de información cultural y artística también está disponible para que usted pueda participar. ¿Cómo lo hace? Marque al 2220-966, a partir de las 7:30 de la mañana estaremos atendiendo su llamada para que comparta con nuestra audiencia las actividades que estén realizando, actividades culturales y artísticas, que conciten el interés de la audiencia. 7:18. Cristian Oquendo Sánchez habló con nosotros sobre su fotonovela Fakir, lanzada hace más de un mes con muy buenas críticas. Los hermanos Cristian y Sebastián Oquendo Sánchez prepararon un libro con texto e imagen titulado Fakir, que toma como referencia las obras de dos personajes reales de la literatura ecuatoriana, Jorge Elías Adum y César Dávila Andrade. El primero fue escritor, curandero, reconocido esoterista, originario del Líbano y padre del poeta Jorge Enrique Adum, y el segundo fue uno de los mayores poetas y cuentistas de Ecuador. A A partir de sus historias, Cristian recrea en la fotonovela Fakir, el detective místico de la conciencia, un relato ficcional que se inspira sobre todo en la obra cuentista, en los ensayos esotéricos y en la vida interior de César Dávila Andrade. Así lo señala Cristian Oquendo. De una fuerza visual, existencial, dramática, que a mí lo que me pasó es que cuando yo estaba leyendo eso, dije, bueno, ¿y por qué esto no tiene un correlato visual? ¿Por qué con esto no se ha hecho una novela gráfica? ¿Por qué con esto no se ha hecho cine, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, dije, bueno, entonces como nadie lo ha hecho, entonces lo voy a hacer yo. Lo que se ha hecho con un poco la obra de César Dávila Andrade es ilustrar ciertos momentos de sus cuentos. Lo que yo hice con la fotonovela, en cambio, es ficcionalizar al propio Fakir. Las fotografías de este trabajo fueron hechas por Sebastián Oquendo, hermano de Cristian, encargado del concepto y del libreto de la obra. Esta intención por experimentar con el texto más allá del formato típico del libro se remite a dos trabajos previos de Cristian. Tiene un antecedente que son algunos proyectos visuales de los que yo venía trabajando. Uno de ellos es un libro de aforismos y microensayos que se llama Comunicar es más que persuadir. Un pequeño documental que está bastante combinado con la ficción, que se llama Ciudad de Tiza, Ciudad de Lluvia, que está inspirado en un cuento de Javier Vázquez. Varios capítulos de la fotonovela, que fue publicada por el programa editorial de la Municipalidad de Guayaquil, toma ideas de los cuentos del Fakir, el sobrenombre de Dávila Andrade, de quien en 2018 se celebrará el centenario de su nacimiento. Además, la intención de hacer una obra en este formato surge del gusto que el autor tiene por las fotonovelas mexicanas de los años 70, las cuales también colecciona. Los libros pueden ser adquiridos en las librerías de todo el país. Bueno, pues ya son las 7 de la mañana con 21 minutos. En el marco de la reunión número 16 de Estados parte de la Convención para la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y su destrucción, que tuvo lugar en Viena del 19 al 22 de diciembre de 2017, se aprobó la prórroga solicitada por el Ecuador para concluir con trabajo del desminado humanitario en la frontera con el Perú, esto hasta el 31 de diciembre de 2022. El embajador Efraín Baus, director de Relaciones Vecinales y Soberanía de Cancillería y presidente del Centro Nacional de Desminado Humanitario, creado en 1999 como máxima instancia para este fin, conjuntamente con representantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a través del Batallón de Ingenieros número 68 Cotopaxi, realizaron una presentación en dicha reunión en la que se expusieron los significativos avances realizados por el país hasta la fecha, así como la justificación para solicitar la extensión del plazo para cumplir con el objetivo. Esto en concordancia con el artículo 5.1 de la Convención de Ottawa. Hasta el 2016, año en el que se tenía previsto culminar con el desminado humanitario en la frontera con el Perú, Ecuador logró liberar un total de 167 áreas protegidas en 498.508.038 metros cuadrados, destruyendo 11.431 minas antipersonales. Debido al terremoto ocurrido en abril del 2016, que requirió de la relocalización de los recursos económicos y logísticos para enfrentar la crisis, crisis, las condiciones geográficas y meteorológicas que dificultan el acceso a las zonas minadas, así como el incremento de objetivos y áreas peligrosas, el Ecuador solicitó 5 años adicionales para cumplir con el objetivo de entregar las tierras libres de minas a los ciudadanos. El objetivo a partir del 2018 es liberar un total de 100.426 metros cuadrados y 3.893 minas antipersonales. Desde que la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales está vigente, 1 de marzo de 1999, millones de metros cuadrados de tierras antes contaminadas con minas han sido liberadas a nivel mundial para la actividad humana normal y más de 44.5 millones de minas almacenadas han sido destruidas. La Convención prohíbe el uso, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, retención, transferencia o asistir, alentar o inducir a alguien a alguna actividad prohibida por la Convención. Al momento, 162 estados han ratificado la Convención o se han adherido a la misma y falta que 35 estados lo hagan. El uso de las minas antipersonales ha sido reducido drásticamente, al igual que su producción, ya que de 50 estados productores, 34 son hoy parte de la Convención. El número de minas almacenadas han disminuido considerablemente, pues más de 51 millones han sido destruidos por los estados partes. Esto sumado a los millones de metros cuadrados de tierras liberadas y el decrecimiento significativo de víctimas, representan una de las mejores historias de éxito de la Convención. Información tomada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Siete de la mañana con 25 minutos. Continuamos con la información. Humor fino, monigotes, sátira, máscaras, testamentos, juegos tradicionales y buena música es lo que Conocoto le ofrece este domingo para despedir el año. Ay, yo no olvido al año viejo. Porque me ha dejado cosas muy buenas, que yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Todo está listo para que ese domingo usted despida el 2017 acompañado de alegría y diversión, pues en el Parque Central de Conocoto, desde las 10 de la mañana, se realizará la primera edición del concurso de Años Viejos y Testamentos 2017 Conocotieso. El gestor cultural Galo Terán señala que este festival busca sostener la tradición de despedir al año con costumbres propias de la identidad ecuatoriana. Es un programa que parte desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas en el Parque Central de Conocoto, en donde habrá un singular desfile de artistas y obviamente la participación de todos los concursantes que están inscribiéndose para participar en este concurso. Y obviamente, pues, premiar la creatividad, el humor fino a través de los monigotes, obviamente en base de la sátira sana, que obviamente recapitula, pues, hechos del acontecer nacional, internacional, local, parroquial, provincial. Al momento se conoce que hay 6 participantes en este festival. Los premios buscan que exista una masiva presentación. Tenemos premio económico para el primer puesto y el segundo puesto. Y tenemos trofeos para el primero, segundo y tercer lugar. Y obviamente los diplomas de reconocimiento para quienes hayan llegado a ese sitio, ¿no? Y obviamente hay premios también, Consuelo, que nos han hecho llegar algunas entidades como las cooperativas de ahorro y crédito, que estaremos prácticamente también entregando a los participantes. El festival es un esfuerzo entre el periódico regional Ahora, con el patrocinio y auspicio del gobierno parroquial de Conocoto. Aspira que en varios años este festival crezca a las dimensiones de otros festivales que se realizan en otras ciudades. En cuanto a la música, contarán con los espectáculos de la orquesta Los Ruiseñores, Son Vallenato, Valeria Parra, Montserrat López y Vientos Andinos. Siete de la mañana con 28 minutos. Esto ha sido parte de la información que le tenemos preparado para el día de hoy. Pero nos vamos a una pequeña pausa con información sobre la Casa de la Cultura y ya volvemos con más.

El lunes 18 se desarrolló la premiación del concurso de pintura con la temática Orellana por las aves. Además, se inauguró la exposición fotográfica Aves del Yasuní, mientras que el martes 19 se efectuó un foro con la temática Aves del Ecuador y una casa abierta donde los artesanos y comerciantes locales expusieron sus productos relacionados a las aves. La inauguración oficial del conteo navideño de aves en la Reserva Biosfera Yasuní se llevó a cabo el miércoles 20 de diciembre desde las 9 de la mañana en el Auditorio Manuel Villavicencio del Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana. El pasado jueves 21, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se realizó el registro de las aves en las 17 rutas de los 5 circuitos, obteniendo como resultado 324 especies en el perímetro de Tambococha. Los totales de los circuitos restantes, Coca-Yasuní, Ayangú, Chiro, Apaica, Chiribuno, Loche, que se conocerán en los próximos días cuando se termine de consolidar todas las listas. Entre las aves más localizadas están tucanes, tángaras, loras y garzas. Las actividades por el segundo conteo navideño de aves de la Reserva de Biosfera Yasuní finalizaron con el develamiento de un mural considerado el más grande de Orellana. Javier Gualinga, guía naturista del Parque Nacional Yasuní, expresó: estos conteos de aves permiten ampliar los conocimientos de los participantes y en el tema turístico ayuda a crear nuevas rutas de aviturismo, tema que es bastante anhelado por los turistas, especialmente los extranjeros. Por su parte, Eugenio Naranjo, coordinador zonal 2 del Ministerio de Turismo, sostuvo: tenemos el honor de ser el país con los primeros lugares en el mundo en los conteos de aves. Esta actividad ha provocado que nos unamos instituciones públicas y la industria turística por un mismo objetivo, poner al país en el mapa mundial de las aves y así generar más actividades turísticas. El Ministerio de Turismo apoya la participación en el conteo de aves, ya que permite promover al turismo sostenible en Orellana y fortalece nuevos productos turísticos. Información tomada del sitio web del Ministerio de Turismo. Bueno, ahí teníamos esa importante información, cómo se puede realizar un turismo basado en el avistamiento de aves. Esperamos que esta iniciativa crezca y que posteriormente también se replique en otras regiones del país, considerando que también hay más fauna por descubrir, conocer y observar en la región sierra y, por supuesto, en el litoral ecuatoriano. 7:35 hay en este momento. La movilidad en Quito, AMT, nos da a conocer, la Agencia Metropolitana de Tránsito, que al interior del túnel Guayasamín se visualiza tráfico fluido. El contraflujo está activo en este lugar de la ciudad. Continuamos con la información. Campaña Otavalo en oferta busca incentivar el turismo hacia Imbabura. Hablamos con Fausto Giraldo, subdirector de turismo de esa provincia, para que nos comente más al respecto. Desde la semana pasada, en Imbabura se desarrolla la campaña Otavalo en oferta, como parte de la segunda emisión de Imbabura en oferta, una campaña impulsada desde septiembre por parte de la prefectura de la provincia. De esta manera, se espera promocionar los atractivos turísticos de la zona, así como sus productos comerciales. Esta campaña se ha realizado en varios sectores, así lo cuenta Fausto Giraldo, subdirector de turismo de Imbabura. En Pasto, lo hemos hecho en Quito, en Cumbayá, y para fines de este año, justamente en diciembre, se ha coordinado en conjunto, en primera instancia, con el municipio de Ibarra para impulsar lo que es Imbabura en oferta como parte de la campaña o del proyecto Imbabura en oferta, y en segunda instancia, desde la semana anterior, con el gobierno cantonal de Otavalo y las asociaciones de comerciantes con el tema de Otavalo en oferta. Giraldo destaca también que esperan mejorar la economía local, pero sobre todo el turismo de Imbabura, pues señala que últimamente este ha bajado. En Imbabura ya no hubo el flujo mayoritario que existía hacia la zona de frontera con Colombia, en la que por los costos de los productos que hoy fueron similares en años anteriores, evidentemente les beneficiaron a quienes viajaron hacia allá. Nosotros preveemos más bien de que durante esta semana, hacia la primera semana de enero, haya una dinámica distinta, ya que sí, el feriado de fin de año se constituye en un feriado más de movilización. Se espera que con la presencia masiva de los visitantes a la provincia se logre fortalecer los emprendimientos de la misma para mejorar la calidad de la atención a los turistas a través de capacitaciones, señalética y promoción de los atractivos de Imbabura, que según señaló Giraldo, no son solo los lagos, sino su especial mezcla climática, su cultura compuesta por afros, mestizos e indígenas, volcanes, entre otras bellezas. Ciudadano en Zona Cultura. Y bueno, amigos, 7 de la mañana y 39 minutos. Tenemos una llamada en este momento. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, mi nombre es Alicia Beltrán del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Coméntanos, tengo entendido ustedes tienen, están realizando en este momento un concurso. ¿De qué se trata, por favor? Así es. Bueno, el Instituto en sus redes sociales todas las semanas publica el pronóstico para el fin de semana y cuando hay eventos como, por ejemplo, este feriado que vamos a tener de fin de año, vamos a emitir el video del pronóstico del tiempo para tal fecha. Y en este video vamos a leer un testamento. Entonces, este concurso trata de un concurso de testamentos. El testamento debe tener 8 líneas. La temática es tiempo, agua y clima, y el testamento, como te decía, va a ser leído durante el video. Se va a mencionar, obviamente, el nombre del autor y también le vamos a regalar algunos premios del INAMI. ¿Cómo entonces, hace el público para participar? Claro, este concurso está lanzado en redes sociales, en nuestra red de Facebook y en nuestra red de Twitter. Tienen que enviarnos por interno el testamento. Y deben poner like en el link del video que está junto a la promoción del concurso. Y ya, eso tienen que enviárnoslo hasta el día de hoy a las 18 horas, es el plazo. O sea, hasta hoy, hoy es el último día. Hoy es el último día, sí, porque el día de mañana ya grabamos el video. Oh, qué pena. Bueno, estamos con el tiempo entonces. Y al momento, ¿cómo, esta es la primera ocasión que ustedes realizan esta convocatoria, el concurso? Sí, es la primera vez. El instituto cuenta con una dirección de comunicación desde febrero, así que estamos recién activando productos. Queremos que la gente se ponga al día, que confíe en el pronóstico del INAMI, ya que durante mucho tiempo no se focalizó el tema de comunicación y por eso hay muchos malos entendidos con la ciudadanía. Es por eso que les pedimos, igual que todos los institutos públicos, siempre les estamos diciendo, diríjanse a fuentes oficiales. Cada vez que alguien mencione algo de meteorología, de la atmósfera, del tiempo, del clima, refiéranse a nuestras redes sociales, es lo que estamos activando, y si es que tienen alguna duda, algún comentario, siempre escríbanos. Ese es el objetivo de este tipo de concursos. Cuando hay partidos de fútbol importantes también solemos hacer concursos y se ganan premios. También pueden visitarnos en el instituto para que vean cómo se desarrolla un pronóstico del tiempo, y para nosotros es muy importante la fiabilidad, que el público empiece a conocer cuál es la información que emite el instituto y la importancia que tiene en realidad para todo el país el que tomen en cuenta nuestras recomendaciones acerca de tormentas eléctricas, acerca de precipitaciones pronunciadas como las que estamos teniendo, por ejemplo, en esta semana. En este link en donde deben poner like, por ejemplo, advertimos desde el día lunes que toda esta semana íbamos a tener frío, que ya empezó la estación lluviosa en la costa, etcétera. Alicia, en el tema de premios, el público, ¿qué es lo que va a poder, qué es lo que se va a disputar en este concurso de testamentos? Bueno, aparte de que en el video, como te decía, de fin de semana se va a leer, el pronosticador va a leer el testamento, se va a mencionar el nombre del autor y también les vamos a dar, es un kit del INAMI, se les regala gorras, bolsos, ponchos de agua y, bueno, algunos artículos más que están acordes a la temporada, entonces. Lluvias. Ajá. Sí, bueno, entonces, la invitación ahí para que la gente incremente su creatividad en estos días. El reto es en 8 líneas de hacer el testamento con la temática del tiempo, agua, clima, todo esto realizado por el Instituto de Meteorología e Hidrología del Ecuador. Queremos agradecerte, Alicia, por acompañarnos. Éxitos y en otra ocasión, de igual forma, esperamos tu llamada aquí. Excelente, así será. Muchas gracias. Feliz 2018. Gracias, igual. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la casa. Siete de la mañana con 44 minutos y continuamos con más información. Si quiere ser la alegría de las fiestas, en la siguiente nota le contamos cómo hacerlo. Un taller donde podrán bailar salsa cubana, cumbia, bachata, kizomba y merengue dictado por el instructor Julio Benítez está abierto en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el próximo lunes 8 de enero, desde las 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche y será permanente. Pueden participar jóvenes de 14 años en adelante. El objetivo es aprender el lenguaje corporal a fin de conectarse con la otra persona y bailar en reuniones, peñas, discotecas o salsotecas. Conforme avance el taller, se les dará la oportunidad de presentarse en un escenario y mostrar lo aprendido. Este espacio de formación no formal es un servicio que otorga la Casa de la Cultura Ecuatoriana a todo quien desee un aprendizaje de calidad y sin presiones de clase formal. Las clases semanales son de 2 horas. La inscripción tiene un costo de $27 por persona. Se dispone de parqueadero vigilado sin recargo durante las horas de clase. El instructor Julio Benítez desarrolló su trabajo corporal con la danza y las artes marciales desde su niñez y su relación con el tango lo inició hace 10 años. Fue campeón nacional de tango de salón en el año 2011, reconocido por el Consulado General de la República de Argentina, entre otros reconocimientos. El taller tiene un cupo limitado y pueden inscribirse previamente al correo electrónico ritmostropicalescce@gmail.com u obtener mayor información al número 09-85-96-5580. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Continuamos con la información. La última junta plenaria del año 2017 se reunió este pasado miércoles 27 en horas de la mañana. Al acto acudieron 17 directores de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos liderados por el presidente de la Casa de la Cultura, licenciado Camilo Restrepo Guzmán. A continuación, Alex Mora nos detalla los puntos tratados en la cita. La última junta plenaria de este año 2017 se desarrolló el día de ayer, teniendo como sede a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A la cita acudieron 17 directores de los núcleos provinciales CCE y el presidente nacional, licenciado Camilo Restrepo Guzmán. Las últimas resoluciones establecen retos para el reconocimiento de profesionales del arte y la cultura. El punto central de la cita fue la presentación del manual de valoración y clasificación de puestos de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay que destacar que nuestra institución es de las pocas que todavía no cuentan con este documento necesario y actual con el que ya cuentan diferentes instituciones de nuestro país. Escuchemos al director de Casa de la Cultura de Morona, Santiago, el doctor Juan Antonio Merino, resalte el valor de este documento aprobado ayer por la Junta. Este documento constituye un instrumento, una herramienta de significativa importancia para la fase operativa del trabajo dentro de nuestra institución. Muchos años hemos venido pululando porque este instrumento tenga asidero dentro de la institución. Hoy se ha consolidado en esta administración, nos alegra muchísimo, puesto que en primer lugar permite a la institución manejar operativamente al personal, de asignar las responsabilidades correspondientes, hacer una clasificación de los puestos de acordes a las necesidades de la institución, proyectar a la institución en términos de talento humano y asignar pues a la unidad de talento humano las competencias correspondientes que le permitan a esa entidad, a esa unidad, definir la marcha de la institución. De su lado, el representante de nuestra sede Manabí, Fidel Intriago, destacó el valor de este documento que era necesario ya para la Casa de la Cultura. Es algo trascendental para el futuro de la Casa de la Cultura. De alguna manera, la institución se había quedado sin este, había trabajado sin este instrumento importante que permite de alguna forma mejorar los procesos internos y sobre todo en cuanto al personal que elabora la misma, ¿no? Nosotros como núcleo de Manabí hemos estado ansiosos de poder tener este instrumento que podemos decir ya que es una realidad el día de hoy. El representante de Bolívar, licenciado Luis Chávez, pidió que con lo aprobado se sume a todos los instrumentos legales y se termine de una vez con los centros culturales, nada más para las grandes ciudades. Derogar parte del reglamento que no era aplicable. O sea, eso era una de las cosas fundamentales, o sea, no puede ser. O sea, más bien yo creo que ahí entraría qué lugar necesita verse más para ayudarle o para que necesita intervenir más. Porque la cultura se ha concentrado lastimosamente, o creo que así es en muchos países o en todos casi, se concentra en ciertos lugares, como Quito, por ejemplo. Quito es un centro cultural del Ecuador. Es el mayor centro cultural del Ecuador, está concentrado aquí toda la cultura. Y no es que se descentralice así tan fácilmente. Finalmente, Pablo Martín Sánchez, representante de Cuenca, felicitó a la Casa de la Cultura y sus personeros por el documento aprobado, Manual de Valoración y Clasificación de Puestos, CCE. No podemos encontrarnos sin las herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo administrativo, como es en este caso el manual de puestos. Esa era una necesidad que la casa tenía desde hace muchos años, y más bien creo que es un hito y una situación de mucha alegría el hecho de que empecemos a tener las herramientas formales. La cultura no debe seguirse construyendo ni considerando lo informal, sino siempre desde la formalidad, y en este caso el tener el manual de puestos es trabajar ya desde la estructura, desde lo orgánico, desde lo funcional, desde lo legal que nos permita realmente hacer cultura y crecer como sector cultural. Así se desarrolló la última junta plenaria del año 2017. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. 7:51 PM. Desde hoy, el grupo escénico Perros Callejeros le invita a Fiesta de Santos Inocentes. Por Inocentes es una fiesta en escena con personajes tradicionales y contemporáneos, un tejido de teatro, música, poesía, mimo, acrobacia, zancos, máscaras, color, juegos teatrales y con música en vivo y sobre todo la participación del público. Esto es lo que desde hoy usted podrá disfrutar en el Teatro Patio de Comedias con la presentación del grupo Perros Callejeros. Lo que busca esta obra es poner en valor las tradiciones que antes en la ciudad de Quito se desarrollaban como un carnaval. Así lo rememora Héctor Cisneros, integrante del grupo Perros Callejeros. Antes no existía esta conmemoración de las fiestas de Quito a inicios de diciembre. Las fiestas empezaban el 28 de diciembre hasta el 6 de enero. Cuentan que, por ejemplo, en la calle Olmedo, toda la calle Olmedo era llena de orquestas, de tarimas, con transformados, con disfrazados, ¿no? Había comparsas que llamaban bárbaras, que no tenían música, sino que iban con tambores y con pitos. Había las otras comparsas que tenían banda de músicos, entonces esas ya eran comparsas completas. Durante estos tres días las obras estarán divididas. El jueves desde las 6:30 de la tarde habrá una exposición de máscaras y a partir de las 8:30 de la noche arrancará la obra La Fiesta. El viernes y sábado a la misma hora se presenta el trabajo El Mascarero. ¿De qué se trata? Escuchemos con atención. El Mascarero es un personaje que nació ahí mismo en el fragor de la festividad, en el fragor de investigar estos personajes festivos, no solo ecuatorianos, sino esta festividad

¿Tienes cuentos, fábulas, leyendas infantiles guardadas y empolvadas en algún rincón de tu casa? Hoy es momento de donarlas. Recopila todos tus libros y deja que otros niños descubran las fascinantes lecturas que guardan tus textos. La lectura, un mundo de magia para nuestros niños. La importancia de la lectura en los niños fundamenta y enriquece su cultura, mejora su lenguaje, desarrolla la capacidad de concentración y la memoria y estimula la imaginación. Son algunos de los muchos beneficios de fomentar el ámbito de la lectura en los más pequeños. Es por ello que el Consejo Estudiantil de la Universidad Internacional del Ecuador te invita a participar en la donación de libros infantiles, con el objetivo de entregar todos los textos al barrio Reina del Cisne, para fomentar una cultura de lectura en los más pequeños. Camila Guzmán, vocal del Consejo Estudiantil de la Universidad Internacional del Ecuador, nos comenta más sobre la campaña de Donar un Cuento Infantil. Siempre hemos recogido regalos, ahorita en la época navideña, pero entonces nos dijimos, bueno, en lugar de un regalo, demos un libro, llevemos cultura a esos espacios donde de pronto por la lejanía no tienen acceso a ir a una biblioteca o no tienen la oportunidad de coger un libro. Entonces de ahí nace la idea de esta campaña, dona un libro infantil en esta Navidad, para llevarles a esos niños culturas, pero también para poder armar nuestra biblioteca itinerante con los talleres de lectura y escritura creativa. La campaña de donar un libro infantil se llevará a cabo todo el mes de diciembre hasta el 5 de enero. Para entregar tus textos, te debes contactar al número 0995-667368 o visitar la página de Facebook Consejo Estudiantil UID. Desempolva tus libros infantiles y entrégalos a otros niños para que también puedan volar por la imaginación de las páginas de tus textos. Juan Espinosa, Zona Cultura. Bueno, tenemos ya las 8 de la mañana de forma puntual. Nos vamos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en breve estaremos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Quiero recordarles que ponemos a disposición de usted la página web www.casadelacultura.gov.es, donde usted puede entrar a la página de la radio y escuchar el programa y también observar, conocer a las personalidades que pueden acompañarnos aquí en nuestra cabina. Adicional a esto, también el fanpage está a su disposición. Radio CCE, ahí nos puede encontrar tanto en Facebook como en Twitter. 8 de la mañana y un minuto. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos. Esta es nuestra casa. Por aquí nos oímos. Soy Margarita Lazo, para desearles un abrazo inmenso con los suyos, que celebren, que sienten. Hay mucho que agradecer y sé que tendremos un año mejor. Un abrazo para todos y muchas felicidades desde esta radio de la casa. Un beso. La Virgen María llora con ternura. Que esta Navidad sea de unión familiar, paz y armonía, y que en el año nuevo se cumplan todos sus sueños. Son los deseos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y

por clima. Bueno, estos días han estado como así como que feos. Yo creo que ya va a ir mejorando, ¿cierto? Por fin de año. Y bueno, y feliz de poder ayudar a la gente a través de Los Ángeles, que es lo que me gusta. Bueno, Cristina, cuéntanos en primer lugar cómo comienza esta, digamos, afición por Los Ángeles, ¿no? Claro, que tú esta tienes. Fase, digámoslo así. Claro. A ver, bueno, primero yo soy administradora de empresas con especialización en finanzas y maestría del Tecnológico de Monterrey. O sea, como que nada que ver. Duré 12 años en bancos, tanto en Colombia como en Ecuador, y 10 en empresa privada en el área financiera. Y desde hace 5 años, cuando la empresa cerró operaciones acá en Ecuador, como que empecé, bueno, o sea, algo uno tiene que hacer, ¿no? Y pasando los 40 es chistoso, pero la gente como que pasa a mejor vida, a mejor plano. Hablan de la crisis, claro. A veces de los 40, ¿no? No sé, o sea, la gente, claro, o sea, piensan, claro, hay gente más joven que tiene maestrías, y yo digo, bueno, a veces la experiencia vale más, pero bueno, en fin, eso no es el tema ahorita, sino mi papá recibe mensajes de Los Ángeles desde hace 14 años, y él me decía, comunícate con ellos. Siempre le decía, no, papá, para mí es, o sea, directico Dios o la Virgen María o Jesús, bueno. Soy católica en Colombia y esa unión iglesia-estado. Fui educada en colegio católico. Allá normalmente todos los colegios son católicos. Más bien es muy raro el colegio que sea laico. Entonces, mi papá me decía eso y en un programa de por internet yo pregunté un mensaje general a una persona también de ángeles que vive en Estados Unidos y me dijo, Cris, tú estás protegida por los arcángeles y tienes a ellos a tu lado. Entonces, como que dije, dos personas ajenas, algo tiene que haber, ¿cierto? Esto es como cualquier don, yo tengo el don de toda la parte de los mensajes con los ángeles, la intuición, el tercer ojo que está en la mitad de las dos cejas, bien desarrollado, pero como todo hay que saberlo desarrollar, entonces empecé a hacer cursos. Mi mentora vive en Hawái, es Doreen Virtue. Ella lleva más de 30 años con todo esto. Acá, bueno, los de la radio no lo ven, pero ustedes sí lo ven, mis cartas. Yo tengo en total 17 juegos de cartas, sino que solamente me traje el día de hoy unas 5, que son las que la mayoría de las personas preguntan. Tengo las de abundancia, las de amor, las de mensaje general, el sí y el no, y salud, que son las que normalmente la gente pregunta. En el caso de ángeles, siempre no es como el tarot egipcio que con un solo juego se sacan todas las respuestas. Con los ángeles depende de cada una para, o sea, se saca la carta correspondiente. Con los ángeles es a través de energía, o sea, no es por fecha de nacimiento, no es como en el tarot que si has visto, Fer, que es por fecha de nacimiento, que la gente pregunta. En los ángeles es por nombre. El nombre de la persona, y ahí pues se saca la pregunta que quiere la persona. Ahora a mí me despierta la curiosidad, Cristina, ¿qué valía tiene esto para las personas una vez que muchas veces se pregunta que esto puede ser una sugestión, que no hay alguna prueba científica? Sin embargo, la gente lo practica en Colombia, bastante. Aquí en Ecuador mismo, sí. Hay prácticas que son ya culturales, que se realizan de manera especial a fin de año. Tienes toda la razón, sí. A ver, si ese, bueno, yo puedo decir por lo mío un 99% de asertividad. También, ¿por qué es? ¿Por qué la asertividad? Porque obviamente la persona con los ángeles y, bueno, Dios, los ángeles son aceptados en todas las religiones, hay el libre albedrío. Entonces, yo puedo sacarle a la persona, sea hombre o sea mujer, las cartas y a la persona escoge, ¿no? Tomo o dejo. O sea, me voy derecha o izquierda, norte, sur, blanco, negro, porque tienes el libre albedrío para escoger. Pero también lo principal es tener fe. Fe en Dios, fe en ese ser superior. Esto no es religión, porque pues los ángeles son aceptados en todas las religiones, sino es tener fe. ¿Qué es la fe? La certeza de que ese ser superior existe y la fe en que eso que yo te estoy diciendo, tú consideras que eso es lo mejor para ti y que lo llevas a cabo y lo cumples. Siempre diciendo en presente como que ya lo tienes. ¿Qué porcentaje tendría la fe de participación aquí? Uy, más del 90%. O sea, si la persona no tiene fe, olvídate. Mira, yo te puedo decir, mira, tienes que, en ese negocio que vas a emprender, te va a ir excelente, pero tú le tienes muy poca fe a que eso sea. No te va a funcionar, por más de que yo te diga que los ángeles, todas las cartas que yo te saque, y si tú no tienes fe, no lo vas a llevar a cabo, ¿sí o no? Eso independientemente de la práctica que uno realice, cualquiera sea. Sí, la que sea, porque igual también tengo otras cartas, pero bueno, esa no las traje, es el propósito de vida, el life purpose. Ese normalmente no tiene que ver con lo que uno trabaja, con lo que uno hace, porque está el ejemplo, lo mío, ¿no? Financiera toda la vida, y mira que terminé con la parte de ángeles. pero la parte de ángeles me da el equilibrio que yo tanto necesito y que estoy buscando. Y ellos me han dado eso, poder tener el cerebro derecho, cerebro izquierdo equilibrado, y eso es lo que me ayuda. Entonces, todo es depende de lo que tú veas, o sea, la fe, más del 90%. O sea, si tú no le pones fe, olvídate. Eso no te han dicho, pero póngale fe, que sí le van a salir las cosas, ¿sí o no? Claro que eso sí. Eso es verdad. Eso es algo que, el optimismo que uno dice, tener la mente en positivo. Sí, de que las cosas se dan en tu vida, exactamente. Y sí, a lo largo de tu experiencia, Cristina, lo tuyo ha sido el tema de las cartas. Sí, exactamente. Me ha ido muy bien con toda la parte de Los Ángeles, me siento feliz, me siento que eso me llena. Siempre le digo yo a la gente que hay que ser agradecido. Acá hay como que voy botando tips. Primero, decir en presente, tengo una buena relación, tengo un buen trabajo, tengo un buen jefe, tengo buenos ingresos. Si tú lo dices en presente, y segundo, eres agradecido por eso que aún no recibes, pero lo da las gracias el día de hoy, tengo buenos ingresos, tengo X cantidad, o sea, la persona le pone los ingresos que quiere tener y lo dices en presente y eres agradecido, más rápido se materializa. Siempre, normalmente, lo que yo digo es porque yo lo he hecho y ha funcionado. O sea, no es que yo les diga, vea, X ritual, hágalo porque, ay, yo creo que a lo mejor te va a ir bien. No. El universo, primero que todo, no entiende el a lo mejor, el quizás, el tal vez, algún día. No, es como si yo te digo, sí, algún día nos vemos. Tú me dices, oye, Cris, pues algún día, pero ¿cuándo? Exactamente. Si yo te digo, mira, nos vemos el jueves 9 de la mañana en la radio, tal parte, eso es diferente, ¿cierto? O que tú digas, tengo una buena relación, así todavía no tengas esa persona en tu vida, pero ya te estás visualizando y ya lo estás viendo como que ya lo tienes, más rápido se materializa y se hace realidad. Y bueno, amigos, aquí en Zona Cultura, yo les quiero recordar, estamos junto a nuestra invitada aquí en la cabina, se trata de Cristina de Grave, y estamos hablando sobre las prácticas esotéricas y la relación con la cultura, también de paso, qué se debe hacer a este cierre de fin de año. Si usted tiene alguna interrogante, alguna pregunta, recordamos el número de teléfono, en esta ocasión también ponemos a disposición de ustedes ya el número de celular. Pueden comunicarse con nosotros para desarrollar algún tipo de pregunta con nuestra invitada. Cristina, en esta ocasión, el público, la gente, ¿cómo debe recibir el año, más allá de tener la mentalidad positiva, pensar en eso? Claro, tienes íntegra toda la razón. Ok, vamos a mirar qué le depara a Ecuador, ¿lo hacemos? Sí, sí, hagámoslo. Año 2018. Por favor. ¿Cierto? Sí, sí, sería muy interesante. A nuestro querido Ecuador. Sí, a ver, vamos a ver qué nos dicen los angelitos, mensaje general para el Ecuador. A ver, bueno, el Ecuador tiene guía divina, va a tener un gran crecimiento, nos va a ir muy bien, y la parte de nuevas personas que van a entrar a este país a nivel de, digámoslo, o sea, la carta que sale es a nivel de amistades, pero amistades, tomémoslo como estamos hablando de país, entonces es nuevos países que van a entrar con inversiones a nuestro país. Y eso es algo maravilloso porque nos va a hacer crecer. Y eso es un tema que llama mucho la atención, el tema económico. Económico, que es lo que quieren. Vamos a mirar también, buen dato, miremos la parte económica. ¿Qué dicen? Aquí fue mensaje general, o sea, vamos a estar bien. Y a nivel económico, ¿qué dicen para el Ecuador 2018? ¡Guau! ¿Yo por qué digo guau? Porque todo eso me emociona. Cada juego de cartas tiene una más maravillosa que otra. En las de la abundancia sale Treasure Chest, significa cascadas de abundancia. Esta es la más maravillosa de este juego de cartas. Significa que el Ecuador va a tener mucha abundancia en el 2018. Hasta inclusive hemos visto que en la parte del PIB, Producto Interno Bruto, va a haber un crecimiento. Todo eso nos ayuda. Vamos a estar armonizados, o sea, vamos a estar como más en paz, como tranquilos. Más tranquilos, exactamente. Obviamente, cuando tomemos decisiones, espera, o sea, no tan apresurada, no tan ya, firmemos y listo, ya, okay, como nos vaya porque necesitamos dinero, no, nos va a ir bien porque vamos a tener mucha abundancia, pero hay que saber quién firmar, con quién firmar y cómo hacerlo, o sea, en general, bien Ecuador. Hay que tener precauciones y para exactamente, por la parte de los contratos, pero nos va a ir muy, muy bien, eso es crecimiento por todos lados, así que me alegro por ese lado, me siento de verdad bendecida y agradecida porque, como digo, al fin y al cabo vivo en este país y es bien, yo soy bien agradecida con el Ecuador. Y bueno, nos comentabas, tenemos ya una llamada en la línea. Perfecto. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Inés, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada el día de hoy? Sí, quería preguntarle por la salud de mi hijo. Ya. A ver, ¿qué datos necesitas, Cristina, para poder...? El nombre del hijo. Por favor, Inés. Sergio. Perfecto, listo, Inés. Ok, vamos a ver qué le dicen los angelitos. El arcángel Rafael, que es el arcángel de la salud, es el arcángel del color verde, verde por la esperanza. A ver, para Sergio, su salud, bueno, a través de la casa... Tú le vas a ayudar a él para que las cosas sigan saliendo bien y fluya en su vida. Él necesita dormir. Acá ustedes, bueno, nuestra radio oyente no nos puede ver las cartas, pero Inés te sale la parte de que duerma bien. Necesita descansar y necesita también desintoxicarse. O sea, en la parte de la desintoxicada es comer bien, hacer ejercicio para que todo fluya y te aseguro que va a ir bien. No tiene nada malo, ni grave, ni nada tu hijo Sergio. Todo está bien, todo fluye. Eso es lo que le recomiendan los angelitos. Inés, ahí tienes esta aclaración que nos hace nuestra invitada, Cristina de Great. ¿Alguna pregunta más? Sí, quería preguntarle por un tema de trabajo. Ya, trabajo, perfecto. Un tema muy importante que la gente siempre lo tiene presente en la punta de la lengua. Y esto sería ¿para qué persona, Inés? Para mí. Perfecto, Inés, para ti te voy a sacar. A ver, en tema trabajo, mira, sale la carta de sincronicidad, eso significa que todo lleva un orden, las cosas van a ir fluyendo, todos tus bienes están protegidos, te va a ir muy, muy bien, y también necesitas limpiar los espacios y limpiarte tú. Eso es escribir y quemar, y como estamos ya para fin de año, pon sal marina en las esquinas de tu casa, lo pones el sábado 30, y el 31 lo limpias esa sal hacia afuera para que todo vaya bien. De todos modos, te voy a sacar otras, en total 5 cartas, ahorita te saqué solo 3 para mirar también qué consejo te dan los angelitos, ¿listo? A ver. Ok, a ver, la situación actual tuya, van a haber cambios bendecidos en toda tu parte económica que es para bien, todos tus sueños se están haciendo realidad, recuerda la diferencia entre sueños y metas, te sigue saliendo la parte de que limpies tu casa... Y adicional, necesitas estar contigo misma para encontrar lo que quieres. Y no tomes decisiones apresuradas porque eso, mejor dicho, no te va a ayudar. Pero en general te sale que toda la parte de tus sueños se hace en realidad. Te está yendo muy, muy bien y te felicito. Inés, ahí teníamos, Cristina, lo que nos ha contado en el tema económico de trabajo. Listo, muchas gracias. Listo, Inés, gracias a ti por la llamada. Un abrazo, gracias. Y muchas bendiciones. Gracias, te agradecemos. Y bueno, recordándoles a todos ustedes que, como nos ha comentado Cristina, efectividad más del 90%. Sí, exactamente, porque también las personas hacen, o sea, lo que yo les digo, pero es libre albedrío, ¿no? Y es ponerle fe, como hablábamos antes. Si yo te digo que pongas ese negocio, tú, nada, pero si tú no le pones fe, ¿yo cómo hago? O sea, yo no puedo, o sea, yo no soy adivina. Pero si tú no quieres eso, si no quieres otra cosa, bueno, ahí sí, libre albedrío. Nos queda poco tiempo. ¿Tenías alguna intervención, Fernanda, sí, por favor? Bueno, yo quiero preguntar cómo nos va a ir en la radio, porque queremos saber, ¿sí? Pues, cómo nos va a ir el próximo año. Estamos iniciando con la FM también. ¡Ay, no! ¡Qué felicidad! Claro, entonces encanta, queremos saber, pues, cómo nos va a ir. Ok, para la radio. Radio, la Casa de la Cultura, que nos dicen los angelitos. ¡Wow! Ustedes tienen el poder para que todo siga funcionando. No hay nada que hacerle. Bueno, mira, les va a ir muy bien. Bien, van a hacer toda la parte de uniones, fusiones, va a ir bien. La parte de escuchar, obvio, porque toda la gente los escucha, o sea, van a seguir creciendo, tienen el poder para seguir creciendo. Y sale la carta de parejas a nivel de uniones, fusiones, AM y ahorita FM, ahí ya. Está la fusión. No hay más que decir. Ahí está, no hay nada que decir. De verdad, me alegro y soy más que feliz y agradecida por de verdad haberme invitado el día de hoy a estar siempre con ustedes. O sea, estoy... Este 31 de diciembre, tú nos contabas un poco de los tips, la fe, el optimismo, sí. Pero algunas cositas, algunas prácticas que la gente quiera poner, sí. Realizarlas del 31 para despedir el 2017 y decir, me encanta. Bienvenido, sí. 2018. Primero que todo, tenemos que ser agradecidos. A veces se nos olvida, ¿cierto? Hay algo que se me olvidó decirles, es las personas que somos agradecidas somos felices, no al revés. La gente normalmente cree que como soy feliz, debo ser agradecida. Es al revés. Cuando uno es agradecido por lo que tiene y por lo que quiere tener en su vida, pero lo da por hecho de que ya lo tiene y lo agradece, uno es más feliz. Siempre recuerda que la felicidad no es una meta, sino es un medio. yo doy el ejemplo de un auto. Tú te compras tu auto y ¡yay! Uno feliz. No es que al otro día dejas de ser feliz, ¿cierto? O sea, ya lo tienes. No, o sea, hay otro, o sea, todos los días uno es feliz por algo. Entonces, ¿qué le recomiendo a la gente? Sean agradecidos. Escriban por lo menos 5 frases diarias de por qué son agradecidos. Te lo aseguro que uno tiene mucho por qué agradecer. El hecho de uno tener techo, tener cobija, tener las 3 comidas, tener salud, tener a sus papás bien, a sus hijos, su pareja, tener trabajo, tener ingresos. Mira, creo que nombré como 8, ¿cierto? Entonces, eso, un tip también. Bueno, hay rituales todos los que ustedes quieran, ¿cierto? Que las uvas, que la ropa interior amarilla, que el barrer, que, o sea, hay tantos que a veces yo le digo a la gente, vea, yo no sé a qué horas hacen tanto a las 12 de la noche. Cuando van a ver ya son las 12:30 y no han hecho. Háganlos durante el día, que sí se puede. O sea, de a poquitos, hagan la carta de agradecimiento, escriban y quemen. Normalmente uno limpia espacios, pero no se limpia uno, ¿cierto? Y uno tiene que limpiarse uno. ¿Cómo te limpias? Escribiendo y quemando. ¿Qué vas a escribir? Todo lo que tú quieres que salga de tu vida. Es decir, elimino relaciones tóxicas, elimino gente que no me hace crecer. Siempre recuerda que uno debe tener relaciones que sumen, no que resten. En general, no me refiero a relaciones de pareja, porque siempre la persona piensa en pareja. No, uno también tiene relaciones interpersonales. Entonces, uno debe tener relaciones que sumen y no que resten. ¿Y eso lo quemamos el 31? El 31 lo queman, escriben y queman. Si no tienen cómo quemar, que yo creo que sí, porque todos vamos a hacerlo el año viejo quemar, entonces ahí de una vez aprovecha y quema, arrojas a la basura en papelitos pequeños y listo, y das las gracias por todo lo que tienes. Perfecto, ahí tenemos estas recomendaciones de Cristina de Grey, terapeuta angelical, quien nos ha acompañado en Zona Cultura. Queremos agradecerte, éxitos muchas en este 2018. Gracias. Gracias por acompañarnos. Listo, un abrazo para todos, muchas bendiciones, gracias Fer, gracias a todos los oyentes y un abrazo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mando un saludo cordial a todos los oyentes de la Radio Casa de la Cultura y mis mejores deseos para que el 2018 traiga consigo alegrías, salud, paz y prosperidad para todos ustedes y sus seres queridos. Que el espíritu de la Navidad nos acompañe todos los días del año y nos aliente a dar y mostrar lo mejor de nuestra humanidad. Caminemos juntos y con optimismo hacia adelante para hacer de nuestro lindo Ecuador el país en que queremos y merecemos vivir. Feliz Navidad y un venturoso año nuevo para todos. Son los sinceros deseos de Katy Wong. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chukiragua, del director Mateo Herrera. Chukiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18:30. Chukiragua. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y bueno, amigos, gracias por seguir en compañía del informativo Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. En este momento, todo el Ecuador está ya a pocos días de vivir un nuevo feriado y este se trata de fin de año. Para hablar sobre el plan de seguridad de este fin de semana, hoy nos acompaña el coronel de la Policía Nacional, Javier Buitrón. Yo les quiero hacer la invitación a ustedes también que están en sintonía, que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, pueden comunicarse a las líneas 22-20-966 o al número celular de la radio al 0961-000-210. Esos son los contactos. Muy buenos días, coronel, bienvenido. Buenos días, realmente es un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo en esta mañana, sobre todo para dar indicaciones respecto a la planificación que tiene la Policía Nacional del Ecuador en el Distrito Metropolitano de Quito sobre temas de seguridad. Vamos ya a comenzar con la entrevista indicando de que somos 3.500 servidores policiales que vamos a estar en el Distrito Metropolitano de Quito dando cumpliendo las tareas de planificación. Tenemos 9 planes de seguridad al Distrito Metropolitano, los cuales se ejecutan específicamente a lo largo del año. Estos días la Policía Nacional continúa trabajando con el 100% de la operatividad, es decir, vamos a cubrir los mismos servicios que normalmente los venimos desempeñando. Eso sí, vamos a movilizarnos dependiendo cómo se mueven las personas o los grupos de personas en determinados sitios. Así ponemos un ejemplo, la mayoría de personas por las festividades se continúan movilizando en los centros comerciales. Y nosotros tenemos el personal policial distribuidos en estas áreas o en estos puntos con los denominados corredores comerciales seguros. La Policía Nacional avanza dependiendo de cómo avanza la comunidad de diferentes sitios. Eso permite que también nosotros, con el personal uniformado, impidamos de que los delincuentes quieran hacer de las suyas. Y también, al mismo tiempo, con la presencia del personal uniformado, motivamos a que nuestra comunidad, de alguna u otra manera, tenga la garantía necesaria para realizar sus actividades comerciales. Coronel, ¿la dinámica es de fin de año es similar a la de Navidad? Así es, la dinámica de fin de año es similar a la de Navidad. El operativo continúa. Nosotros continuamos el operativo pasadas las fiestas de Quito. ¿Cuáles son los principales riesgos que se afrontan en estas épocas, en estos momentos? Normalmente nosotros tenemos la mayoría de personas, un gran porcentaje de personas salen de la ciudad. Nosotros tenemos robos a domicilios. Cuando hay aglomeraciones de personas en los diferentes centros o lugares de concentración, tenemos robo a personas. Tenemos robos de accesorios de vehículos, pero sin embargo, al hablar de robos, nosotros tenemos que considerar que el Distrito Metropolitano de Quito hemos bajado aproximadamente 2.000 robos respecto al año anterior, y eso implica que estamos mejorando en decremento. Lo que concierne al delito. Nosotros tenemos el cuadro de mando integral, que son 7 delitos, los cuales hemos bajado el 11% de esta tasa. ¿Comparado en los meses de diciembre 2016, no, 2017, de enero a diciembre del 2016 comparado con este año, de enero a diciembre de este año, prácticamente nosotros hemos reducido aproximadamente 2.000 delitos, y eso es importante para que conozca la comunidad. Uh-huh. ¿Ha habido algún cambio en el tema de las prácticas culturales de la sociedad que también ha hecho posible esa reducción de riesgos de inseguridad en la ciudad? Me refiero de manera específica al tema de la ingesta de alcohol. ¿Ha bajado el tema? Realmente ha aumentado. ¿Ha aumentado? Ha aumentado. Prácticamente los policías tenemos que estar, una vez que termina el horario de atención al público en las discotecas, bares, karaoke o centros nocturnos, tenemos que estar pendientes de que la ciudadanía no se agreda entre sí. Normalmente tenemos un 33% aproximado de muertes u homicidios violentos afuera de estos centros nocturnos. Por lo tanto, los días viernes y días sábados para nosotros es una situación más preocupante, en el sentido de que tenemos que mejorar esas inconductas de la comunidad, ya que nos toca afrontar prácticamente, en vez de estar luchando contra la delincuencia, que realmente es nuestro principal objetivo, nos toca estar pendientes de que estas personas no se agredan entre sí y tal vez se provoquen la muerte. Eso es realmente lamentable. ¿Y a qué se debería? Porque uno consideraría de que tal vez bajó un poco la ingesta, pero usted nos comenta, una persona que está en el diario vivir de este trabajo, que ha aumentado. Así es, ha aumentado. Anteriormente yo le cuento, si comenzamos a ver las estadísticas del año 2010, nosotros tenemos 275 homicidios intencionales. Actualmente nosotros tenemos 110 homicidios intencionales. Si usted puede notar, tenemos una gran diferencia tanto en valores absolutos como en porcentuales. Significa que el trabajo de la policía se ha incrementado afuera de estas actividades o centros nocturnos, que realmente es, como le mencioné anteriormente, es preocupante. Nos toca la sugerencia a los padres mantener el control sobre los hijos, no permitir que ellos darles libertinaje, que ellos se vayan hasta altas horas de la noche. Preferible ponerles horarios que de alguna u otra manera puedan los padres controlar. Desafortunadamente no vemos este tipo de situaciones, no más bien que los padres les dan rienda suelta a sus hijos, y esto es preocupante porque nos toca muchas veces hacer las veces de padres a nosotros como policías nacionales afuera de discotecas, bares y otros centros nocturnos, que esa es lo que la preocupación realmente. Pero sin embargo, dentro de nuestra planificación, es un plan que nosotros ejecutamos, que son noches seguras, y está dentro de nuestra planificación a lo largo del año. Nosotros hemos mejorado las tareas de control y seguridad, es la razón por la cual nosotros estamos bajando los índices delictivos. Dentro de la planificación también nosotros prestamos diferentes servicios estratégicos, diferentes servicios de policía comunitaria, que es importante que la comunidad conozca. Por ejemplo, nosotros, servicios. Sí, nosotros tenemos el chat comunitario primeramente. El ciudadano o la ciudadana tiene que acercarse a la unidad de policía más cercana para activar este chat. ¿Qué implica esto? Que cuando tenga un auxilio, aplaste un determinado número, en este caso el número 5, que es el de Tía Poli, e inmediatamente esto se registra en la UPC más cercana a su domicilio, tanto en la UPC como en el personal que se encuentra de patrullaje. Esto implica que estará en su domicilio 3-4 minutos máximo atendiendo el mismo. Eso es necesario que la ciudadanía conozca, ya que muchas veces llama al 911 y el 911, no digo que está mal, está bien también el 911. Pero es más eficiente en el sentido de ubicación, la geolocalización, en donde el policía ya conoce dónde se ubica el auxilio, porque le sale georreferenciado en el mismo instante que el ciudadano aplasta el botón. Tenemos alrededor de 400.000 botones de seguridad ya implementados en el Distrito Metropolitano de Quito, y es importante que el resto de la comunidad también se registre en las unidades de policía para que en su teléfono tenga y disponga de este dispositivo. ¿Esto es como una aplicación en el teléfono celular? Así es una aplicación en el teléfono celular, nos llega a nosotros directamente, es un sistema que nos llega directamente el auxilio, y también nosotros tenemos dentro del mismo sistema tenemos lo que corresponde al WhatsApp comunitario, en donde vemos las novedades que suceden en nuestro sector, y así el policía y la comunidad puede interactuar inmediatamente en cuestión de segundos, y de esta manera poder solucionar situaciones o problemas que son propios de un determinado sector o parte de las actuaciones diarias de la comunidad. ¿Cuáles son esos otros servicios ya fuera de la comunidad? Es importante mencionar también que nosotros tenemos dentro de los servicios estratégicos, tenemos lo que concierne al encargo de domicilio. Es decir, que si usted va a salir de la ciudad, es necesario que se acerque a la unidad de policía comunitaria, como mencionamos anteriormente, para que indique: voy a salir de la ciudad, mi domicilio va a quedar solo, necesito que la Policía Nacional haga sus rondas, y cuando haga sus rondas vaya y verifique las novedades que suceden en el mismo. Es decir, la policía pasa, cada vez que pasa por ese sitio, va registrando en una hoja de control que nosotros tenemos a la hora que ha pasado y las novedades que ha encontrado. Es decir, la policía está pendiente, se acerca, verifica las cerraduras, verifica que no haya novedades, que en su domicilio esté todo correcto, y sigue circulando. Y así sigue controlando mientras el ciudadano, la ciudadana, nuestra comunidad se encuentra en los diferentes sitios, ya sea en otras ciudades del país. Es decir, tendría un poquito mayor de tranquilidad al saber que la policía, de alguna u otra manera, está controlando y vigilando su domicilio. ¿Y el público, la gente, el ciudadano, conoce de esto? servicios los está utilizando? Así es, normalmente los está utilizando. Nosotros tenemos gran cantidad de la comunidad, un gran porcentaje que lo utiliza. Sin embargo, hay otras personas que por desconocimiento no se han acercado a la unidad de policía comunitaria. Normalmente nosotros tenemos asambleas comunitarias en todos los sectores, pero por decir un ejemplo, del 100% tenemos un 10, un 15% de las personas que tienen conocimiento de esto y que normalmente son las que asisten y están preocupadas qué es lo que sucede en su sector, en su barrio. Entonces esto implica que también adquieren y también todos tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que pasa a nuestros alrededores. Muchas veces nos preocupamos cuando nos asaltan, cuando nos roban o cuando algo nos pasó en la vida y ahí queremos reaccionar. Nosotros siempre tenemos que actuar en forma preventiva y proactiva de tal manera que podemos evitar algún hecho o suceso que pueda dañar nuestra integridad. Bien sea sustrayéndose los delincuentes algún objeto o nuestros bienes en el interior del domicilio, o bien sea haciéndonos daños a nosotros como personas. ¿Y cuál va a ser el plan que ustedes van a manejar en el tema de seguridad en los espacios de aglomeración, centros comerciales? A veces la gente quiere sacar dinero, también tengo entendido que manejan servicios de ahí. Así es, nosotros tenemos el servicio de lo que corresponde al traslado de valores. Cuando usted vaya a sacar un determinado valor que considere usted, para usted es alto, tiene que llamar al 911. Inmediatamente la Policía Nacional le enviará un señor motociclista o un patrullero, dependiendo de la situación, con la finalidad de que usted traslade sus recursos a su domicilio o hacia el lugar donde usted los considere. De esta manera está precautelando primeramente que usted sea víctima de la delincuencia, de que sus recursos sean sustraídos por estos delincuentes y de alguna u otra manera que le brinde tranquilidad. Hay muchas personas que consideran que por sí solas pueden valerse por sí mismas y que no necesita la presencia de ningún policía. Sin embargo, nosotros tenemos en estas fechas, desafortunadamente hemos tenido personas que han sido objetos de sustracciones de dinero. Entonces, la recomendación siempre a la comunidad de que hagan sus retiros de dinero, siempre solicitando la presencia de la Policía Nacional. Que no salgan del banco mientras no llegue el Policía Nacional, que estamos para brindarle seguridad, para custodiarle y para darle la confianza que el ciudadano requiere para garantizar estos recursos. ¿Y en ese servicio el contacto cómo se realiza? Un ejemplo, estoy aquí en el banco, voy a hacer un ejemplo para que la comunidad tenga conocimiento. Marco al 911. El 911 me atiende la llamada y digo, bueno, soy Javier Buitrón. Por favor, estoy en el banco del Pichincha, en la ubicada en la 6 de diciembre y Río Coca. Se me ocurre. ¿Ya? Solicito, por favor, se me envíe una unidad porque voy a trasladar valores. En ese momento se toma datos del registro y el ECU 911 le envía un motociclista de la Policía Nacional, que es del Grupo de Operaciones Motorizadas. El policía, el momento que llega, usted ya le ve, porque los bancos normalmente tienen los ventanales grandes. Si usted se acerca donde el policía, le dice, por favor, necesito la custodia, por favor, estoy en tal vehículo o me voy a movilizar en taxi. Y en ese sentido, entonces el policía le custodia a usted hasta el lugar donde usted vaya a dejar su dinero. ¿La persona que va a ser beneficiaria de este servicio sabe el nombre de la persona que le va a acompañar, el que le va a custodiar? Si usted requiere, puede tomar el nombre de la persona que lo va a custodiar. Normalmente nuestro uniforme es característico, tenemos el chaleco que dice Policía Nacional del Ecuador, policía, tenemos el uniforme, la camisa khaki, el pantalón aceituna, la franja, las botas e inclusive la motocicleta que dice Policía Nacional. Entonces son características para evitar ser objeto también de sorpresas por parte de bandas organizadas. Pero ustedes también en este feriado que ya mismo se avecina, la gente también sigue viajando, sale de la provincia, sale incluso del país, gente que viene al país, ¿cómo van a trabajar en el tema de aeropuertos o en carretera? Así normalmente nosotros lo venimos trabajando a lo largo del año. Tenemos personal policial en el aeropuerto, en Tapabela. Tenemos personal policial de tránsito en las diferentes carreteras, en las diferentes panamericanas, tanto del norte como del sur de la ciudad, y a lo largo y ancho del país. De esta manera nosotros estamos controlando que las personas, normalmente los vehículos de transporte público, excedan de velocidad, que los vehículos de transporte público, sobre todo los conductores, manejen en estado de embriaguez, pero siempre necesitamos el apoyo de la comunidad. Es decir, si una persona que está junto al conductor observa que que él mismo está en estado de embriaguez, tiene que llamar al 911 e indicar en qué cooperativa se está transportando, en qué sentido y a qué altura se encuentran. De esta manera, la Policía Nacional del Ecuador intervendrá en forma oportuna y de esta manera podremos estar salvando un sinnúmero de vidas. Esto es lo que realmente nos ha ayudado en todo el tiempo que tenemos la Policía Nacional, siempre la ayuda y la colaboración, la información que nos proporciona oportunamente la comunidad es importante y valiosa para solucionar inconvenientes o problemas que pueden ocasionar inclusive hasta la muerte. Bueno amigos, ahí lo tienen, las palabras del coronel de la Policía Nacional, Javier Buitrón, quien nos ha platicado brevemente sobre los servicios de seguridad, el plan de seguridad que están emprendiendo aquí en el Distrito Metropolitano de Quito para este próximo feriado de fin de año. ¿Cuál será la meta entonces para estos tres días para cerrar el 2017? Bueno, la meta es, ya lo venimos estableciendo, nosotros siempre hacemos la planificación correspondiente desde el primero de enero, es decir, la meta es la reducción de los delitos, combatir al delito con las unidades especiales, combatir el delito con la policía preventiva, con la policía de inteligencia y con la policía de investigaciones, es decir, todos los tres ejes implica que vamos a en un solo equipo estamos trabajando a lo largo del año y sobre todo poniendo más énfasis en la situación dinámica de la movilidad de las personas a lo largo de estos tres días o de estas fechas. Es importante mencionar también que, si usted me lo permite, por favor, que debemos nosotros hacer un análisis también de lo que corresponde a las víctimas de violencia intrafamiliar. Muchas veces no sabemos por qué suceden los homicidios, los femicidios, pero sin embargo la falta de prevención desde el hogar, en el sentido de que, mire, el año anterior nosotros tuvimos 10.793 personas que fueron víctimas de violencia intrafamiliar en el Distrito Metropolitano de Quito. Aquí estamos hablando solamente de las personas que se atrevieron a denunciar. Ahí se prevé que hay cifras negras, que hay personas... ¿Eso es en todo el año? En todo el año. Hay personas que no denuncian y se considera que es un gran número, que puede ser similar o mayor al número indicado. ¿Y en este momento, en lo que va del 2017, la estadística hasta noviembre, tenemos 9.874 casos. Tenemos un promedio de 1.000 víctimas de violencia intrafamiliar en mensualmente. Esto implica que nos toca también tomar medidas al respecto, que de alguna u otra manera también este problema se vuelve un problema estructural, que de alguna u otra manera repercute en la problemática social y la convivencia pacífica que debemos tener como país. Bueno, entonces ahí tenemos esos datos, tome precaución, todo lo que nos ha comentado el coronel de la policía Javier Buitrón, y el ejercicio de la seguridad no es solo de la policía, sino también del ciudadano, vamos a ser parte de la seguridad en este fin de semana, les deseamos un excelente fin de año, venturoso 2018, y en una próxima edición le esperamos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los radioescuchas, realmente para nosotros como Policía Nacional es importante siempre mandar nuestro mensaje de prevención y de solidaridad en estos momentos, desear que no haya excesos en la comunidad, que eso, porque normalmente esos excesos son los que nos llevan a cometer errores. Controlar esos excesos realmente nos ayudaría a nosotros como Policía Nacional. Nosotros, tomen en cuenta que nosotros trabajamos para el bien común, no trabajamos independientemente sino más bien para el bien de la institución, sino más bien para el bien de toda la comunidad. A toda la comunidad desearles que en este nuevo año sus sueños se le cumplan, que existan menos problemas, tratar de solucionar los inconvenientes de forma pacífica, que es lo que realmente nos ayudaría, tratar de colaborar siempre con las instituciones y sobre todo, primeramente, entendernos dentro del hogar. Cuando nosotros comenzamos a entendernos del hogar y ayudar a solucionar los problemas e inconvenientes que tenemos dentro del mismo y ayudar a que nuestros hijos entiendan los problemas y que no solucionen los problemas con golpes, con haciendo uso de armas o de otros instrumentos, sino más bien con el diálogo, eso realmente hará que nuestro país y nuestra comunidad solucionen los problemas de forma armónica y pacífica. Un feliz año para todos los ecuatorianos, un feliz año para usted y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Mucho ojo con ese llamado de atención. 8 de la mañana y 45 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, tenemos 8:46 a.m, el tiempo nos apremia y ya estamos con nuestro siguiente invitado. Estamos en compañía del teniente Diego Almeida del Cuerpo de Bomberos de Quito y el tema a tratar en estos últimos minutos es hablar sobre la seguridad en el fin de año. Tema especial, la seguridad en el uso de la pirotecnia, en el también los en el tema eléctrico y también algo que nos ha llamado la atención mucho estos últimos días, la deflagración de gas. ¿Cómo cuidar nuestro hogar con estas precauciones? Buenos días, teniente, bienvenido. Muchísimas gracias a la audiencia, a la invitación, muy agradecido por estar acá y pues la preocupación, felicitándoles a ustedes por estos temas tan importantes que están en este momento. Muchas gracias, teniente. Pues queremos conversar un poquito sobre los riesgos que vamos a tomar en estas fiestas. En primer lugar tenemos a la pirotecnia, que es algo de lo que en las fiestas siempre sucede, que escuchamos quemados, gente que incluso muere por la pirotecnia. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Claro, nosotros en esta época tenemos muchos incidentes en cuanto a lo que son quemaduras, mutilaciones, laceraciones graves y demás. Especialmente lo que debemos tener mucho cuidado es el manejo de la pirotecnia, que se lo realice de manera responsable, especialmente cuando nosotros tenemos niños. Entonces, esto es una recomendación que nosotros la damos, que sea en todo caso una persona adulta, o qué mejor, una persona profesional en el tema que lo realice. Es importante que la pirotecnia se la maneje en áreas abiertas, sin techos o en lugares ocultos. Igualmente, tener mucho cuidado que se encuentre junto a vehículos, tendidos eléctricos o también zona de, a lo mejor, arboladas o vegetaciones, que esto facilitan que el momento que exista un contacto directo con esta fuente de ignición o explosión que genera el juego pirotécnico, pues genere a lo mejor un incendio o en incidentes graves. También tenemos que hay pues pirotecnia que es legal y pirotecnia ilegal. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo sabe la ciudadanía que lo que está comprando es legal? Lo importante es nosotros acudir a centros que se encuentran autorizados por el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, que es el ente que se encarga pues de autorizar este expendio. En todo caso, si nosotros, es importante nosotros como comunidad, igualmente la responsabilidad social que también nosotros tenemos, que al momento de verificar o poder ver la venta inadecuada o venta ilegal de fuegos pirotécnicos, pues nosotros simplemente denunciemos este hecho, llamemos al 911 y hagamos la respectiva denuncia. Entonces existen locales, existen centros de expendios que son autorizados. Entonces en estos lugares es donde nosotros vamos a poder encontrar lo que es pirotecnia legal y normal. Comprendido. Y en cuanto a el tema de la deflagración de gas, porque tuvimos pues precisamente el 24 de diciembre, ya casi 25, este restaurante que debido a que tenía cilindros de gas ilegales explotó. ¿Qué sucede con este tema? Siempre el uso del GLP o gas licuado de petróleo es muy delicado, ¿sí? Entonces nosotros siempre tenemos que tener la precaución en nuestros hogares, principalmente que son incidentes que se dan a diario, tenemos este tipo de novedades, siempre tener la debida ventilación del lugar, verificar periódicamente pues tanto la manguera del gas, el regulador, que estén en buenas condiciones, utilizar mangueras de gas que sean normadas, no pues la de uso común y corriente, la manguera de color azul, que normalmente la comunidad es lo que usa. Entonces, nosotros en los centros de expendio tenemos que buscar esta manguera que es normada, que es la de color amarillo, y normalmente el regulador del cilindro de gas, que pues es conveniente o es aconsejable máximo renovarlo cada 2 años. Entonces, nosotros siempre es importante hacer un mantenimiento, una limpieza de las hornillas, de los cabezotes, en el caso de que usemos cocina a gas, pues es muy importante nosotros tener ese control periódico. Igualmente, la manguera de gas, pues tiene que tener mínimo 2.5 metros de separación entre el cilindro y la cocina, y es importante verificar esa situación. Igualmente, pues la respectiva ventilación del caso. Tratar de tener una ventilación continua es muy importante, y cuando nosotros pues presumamos que existe una fuga de gas, así sea hasta pequeña, pues nosotros enseguida ventilar el lugar, no encender ningún artefacto electrónico, ningún interruptor o situaciones parecidas para verificar la fuga. Esto es muy importante nosotros tener en cuenta, porque esta acumulación de gas pues obviamente es muy peligrosa. Por supuesto. Y si ya vemos pues que existe ya tal vez una explosión debido al gas o incluso por la pirotecnia que se da un incendio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Primero marcar al 911. Nosotros pues el tiempo es indispensable para nosotros. La respuesta en emergencias es muy fundamental para el Cuerpo de Bomberos Quito y para todos los entes de emergencia. Entonces primero marcar. En todo caso siempre se aconseja nosotros tener pues cuando estamos utilizando la pirotecnia tener al lado pues un extintor a la mano. Es muy conveniente, como le digo, la separación prudencial que debe haber de la del momento que estamos ejecutando estas acciones de 12 a 15 metros es lo que se aconseja. Y si no tenemos un extintor, por lo menos un balde de agua que podemos pues hacer un enfriamiento rápido el momento de tener alguna novedad de estas. Por supuesto. Y en cuanto a lo eléctrico, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para evitar que se prendan llamas? Porque, por ejemplo, sucede muchas veces que tenemos malas conexiones eléctricas. Así ¿Qué, es. ¿Qué hacen los bomberos para evitar esto? Nosotros, pues, es inconveniente nosotros igualmente tener... pienso que nosotros somos los referentes de la prevención y siempre aconsejamos a la ciudadanía que la prevención comienza dentro de nuestros hogares, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros revisemos constantemente el tema este de la de las conexiones eléctricas. Verificando que no existan cables pelados. Por ejemplo, en esta época navideña es común las novedades que se dan con los árboles de Navidad. A veces dejamos prendidos toda la noche. A veces tenemos regalos envueltos en papel que están junto a las conexiones eléctricas. A lo mejor los focos no los hemos renovado por algunos años. Entonces también es importante que nosotros pues veamos este tipo de situaciones. Verificar que las conexiones, que los cables estén íntegros, que estén en buenas condiciones para nosotros evitar este tipo de incidentes. ¿Qué sucede igualmente con las casas que tienen? Pues en estas fechas sobre todo vemos casas que están totalmente cubiertas de conexiones eléctricas, de luces navideñas. ¿Hay algún problema con esto? No sobresaturar pues lo que es el tema de las tomas de corriente, ¿sí? Nosotros eso es lo que aconsejamos. Se debe utilizar igualmente lo que son cortapicos que sean normados. A veces nosotros cometemos el gran o terrible error de comprar cortapicos en el semáforo de la calle y a lo mejor ahí tenemos nosotros inconvenientes. Entonces nosotros lo que debemos o aconsejamos a la ciudadanía es que compren cortapicos que sean normados y no sobresaturar pues los tomacorrientes, que eso es una de las cosas más importantes. Nos hablaba también pues de que no hay que dejar prendido, por ejemplo, el árbol de Navidad toda Así la noche. Es. ¿Cuánto tiempo sería recomendable para evitar riesgos, no? Más que el tiempo recomendable, el tiempo que nosotros tengamos un control directo con el árbol de Navidad. Normalmente nosotros regresamos a nuestros trabajos 6, 7 de la noche, lo podemos encender y aproximadamente, qué sé yo, tipo 10, 10 y 30 de la noche que nosotros ya nos acostamos, pues coger y apagar. Eso es lo importante, porque la gente a veces lo deja toda la noche prendido, obviamente estamos durmiendo y pues el fuego se desarrolla sin control y ahí es donde vienen las novedades. No podemos estar atentos toda la noche, pues muchas veces para poder verificar que a lo mejor existe un incidente de estos, ¿no? Entonces es lo que se aconseja. ¿Y cada cuánto tiempo es importante cambiar pues las luces de Navidad? Porque sabemos que tendemos a comprarlo una vez y mientras funcione continuamos utilizando, ¿no? Cuando nosotros verifiquemos cables pelados o cables que existen, que estén a simple vista en mal estado, pues es el momento aconsejable para hacer un cambio. Ahora, lo que se recomienda igualmente, últimamente se utiliza, especialmente en Norteamérica, son las luces LED, que son mucho más seguras e inclusive nos ayuda bastante con lo que es de la economía en la electricidad. Más o menos nos da un ahorro de un 90%, entonces, si vemos el tema de seguridad y de ahorro, pues sería lo más aconsejable utilizar este tipo de luces. No la bombilla Edison, que es la tradicional que se utiliza. Bueno, amigos y amigas, ya lo saben, estamos junto al teniente Diego Almeida del Cuerpo de Bomberos de aquí de Quito. Y pues es importante que tome atención a los consejos que nos ha dado aquí el teniente. Así es, bueno, nosotros debemos estar con mucha precaución durante estos últimos días, cerrar el 2017 con toda la seguridad y algo muy importante, evitar la pirotecnia artesanal y en lo mejor de lo posible, la pirotecnia total. Vamos a cerrar nuestra entrevista, queremos agradecer al teniente Diego Almeida del Cuerpo de Bomberos de Quito por acompañarnos con esta valiosa información aquí en Zona Cultura. Muchas gracias, feliz 2018. Muchísimas gracias. Un venturoso año y les esperamos en una próxima emisión aquí en nuestro espacio. Totalmente encantado, siempre estamos listos pues para responder a la ciudadanía con estos pequeños tips, pero que son muy importantes, que nos ayudan a salvar muchísimas vidas. Muchísimas gracias, igual un feliz 2018 para usted. Y por supuesto, las gracias totales a todas las personas que han estado pendientes de nuestra información en 100.9 FM y 940 AM. En nuestro equipo de trabajo, Fernando Torres, también en la grabación y edición, Vicente Moya, Diego Salazar también en la cabina máster. En la reportería hemos tenido el trabajo de Alex Mora, Esteban Álvarez y por supuesto también Juan Espinosa. Producción y conducción, Fernanda Báez. Y Darío Males, les esperamos el día de mañana desde las 7 de la mañana para que desayune con nosotros con toda la información cultural aquí en Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.